Pues esta, estamos en la Plaza de Toros y estamos en Barrera, sí, porque luego nos brindaron los toros. Y es que estamos en Barrera o de madrinas porque mi hermano era de la peña de Paco Muñoz, y luego las otras pues estarían, pues esta sería a lo mejor su hermano, esta su padre me parece que era y esta su cuñado. Y esta su cuñado, que era Barrado. Esta era cuñada de Amalio Barrado. Y esta Juli Terrones. Y esta hermana de Candy Muñoz y yo. Y nos brindaron un toro y los tuvimos que obsequiar con unas pitilleras, unas y otras cosas. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo que fue una pitillera. Era una época así normal. Algún día señalado sería, me parece. Pero yo creo que de ferias de ferias no fue. Pero algún día pues que dijeron, vamos a hacer una corrida de toros, que lo organizó la peña, claro, y fue entonces, pero alguna fecha, a lo mejor el jueves de la Ascensión, el jueves de Corpus, algo así, pero las ferias no. Y ahí tenemos los mantones de Manila, la de Mantilla y más. Mira, este es el villolto. Y este es un guisado. Y este no me acuerdo quién es. Me acuerdo. El villano, el padre de Chuchi. No. ¿No? Este es villolto, pero no me acuerdo. No, de Chuchi no, sería primo. Ah, la peineta me la puso la Teodora. Porque fuera a los cuarenta y tantos, porque era muy jovencita yo, aquí. Y estaba en casa de la Teodora, yo trabajando en el taller. La mantilla y la peineta me la dejó doña Flora Bernalde.